esos no son los de ayer. Te hablo y tú no me entiendes. Parece que no estás aquí. A veces te olvidas y ya no me abrazas como antes lo hacías, amor. Presiento que pronto dirás esa frase que me romperá el corazón. Y tú eres lo único que tengo en este mundo. Y siento que poco a poco te alejas de mí. A veces que quiero hacerme el fuerte y no llorar, no puedo. Te llevarás mi vida si te vas. Si quieres que me muera, de recuerdos, me duele pensar en el fin. Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí. A veces te olvidas y ya no me abrazas como antes lo hacías, amor. Presiento que pronto dirás esa frase que me romperá el corazón.